ciao gusto. Mano en tu riso, épice. Hoy que tú estás aquí, quiero decirte que por ti daría la vida. Que los errores se perdonan ni se olvidan. Una botella pa' esta mesa, bebé, porque no dejamos todo en el ayer. Y te aconsejaré que bailemos la noche entera, que el tiempo nos tenga sin cuidado. Como si de nuevo te conociera, mucho gusto, soy el que siempre has esperado. Que bailemos la noche entera, que el tiempo nos tenga sin cuidado. Como si de nuevo te conociera, mucho gusto, soy el que siempre has esperado. Pa' bailarte me pegué, sin miedo me pegué. Recuerda cómo lo hacíamos y bailemos como aquella vez. Tu mirada me decía lo que nadie dijo alguna vez. Te lo juro que se siente una tormenta cuando te pienso y me doy cuenta que no estás. Pero hoy que si estás, espero te atrevas a intentarlo una vez más. Te lo juro que se siente una tormenta cuando te pienso y me doy cuenta que no estás. Pero hoy que si estás, espero te atrevas a intentarlo una vez más. Que bailemos la noche entera, que el tiempo nos tenga sin cuidado. Como si de nuevo te conociera, mucho gusto, soy el que siempre has esperado. Que bailemos la noche entera, que el tiempo nos tenga sin cuidado. Como si de nuevo te conociera, mucho gusto, soy el que siempre has esperado. Mucho gusto, ven pa' qué, pa' explícate lo que siento por vos, siéntate. Te entrego mi amor, administralo. Y el disco duro de esta historia, reinícialo. Si supieras lo que tengo ahorrado pa' ti, hice nuestra casa en la luna pa' vivir. Lejos de los haters, vamos pa' ser feliz. Pero hoy te propongo, bebé, que bailemos la noche entera, que el tiempo nos tenga sin cuidado. Como si de nuevo te conociera, mucho gusto, soy el que siempre has esperado. Que bailemos la noche entera, que el tiempo nos tenga sin cuidado. Como si de nuevo te conociera, mucho gusto, soy el que siempre has esperado. Que bailemos la noche entera, si lo quisiera. Mucho gusto. Manuel Turizo, EPC, Julián Turizo, Simalo Flow, Sensei, Sech, Big La Music. Industria Inc. Tú estás aquí, quiero decirte que por ti daría la vida, que los errores se perdonan y se olvidan. Una botella pa' esta mesa, bebé, porque no dejamos todo en el ayer. Y te aconsejo.